A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Nuevo disco en allí 2015. Publicado entonces, contemos como Fly. Fly with the wind. Vuela con el viento. Música de élite, de primera línea. Algunos de los mejores músicos del mundo, los que aparecen permanentemente en esta emisora que están escuchando ahora, RAI, Radio Andalucía e Información. Música de élite para oyentes como ustedes. Novedades interesantes de 2015 en Nigel Saxon, también flautista experto. Y con flauta, saxo y además que ha tocado y grabado acompañando a grandes artistas a través de los años. Es fácil encontrar su nombre en los créditos de trabajos de Larry Carlton, del batería Billy Hopkam, de Starley Clark, de Herbie Hancock, ese gran pianista, del superbajo Marcus Miller, de Prince, o también, por ejemplo, de gentes como Phil Perry. Aquí escuchamos a Phil Perry precisamente junto a Bob Baldwin al piano. Too late, demasiado tarde. Después también disfrutaremos de otra de las novedades de saxofonistas 2015 en Radio Andalucía e Información. Será el caso de Walter Beasley. We'll be right back. demasiado tarde con Bob Baldwin, un gran compositor y pianista de Mount Vernon, Nueva York, en los Estados Unidos. Músico experto. Phil Perry apoyándolo en esta grabación que estábamos escuchando, el mismo que ha interpretado también junto a talentos tan importantes a través de los años como el que fue, por ejemplo, entre otras muchas tareas, primer guitarrista de los Four Play. Lir Tenur, así volvemos a Los Ángeles. Lir Tenur en la guitarra, Phil Perry en las voces. Esto es Malibu. Quiero, I do, lo hago. Malibu, una pieza de un disco fantástico, uno de tantos álbumes maravillosos que ha publicado el guitarrista Lirton Ur, que nunca va solo. Phil Burry, ya sexagenario, una estrella de East St. Louis, Illinois, Estados Unidos, que lleva mucho tiempo en esto. Conoce perfectamente la industria. Saxofonista, dijimos antes que íbamos a recuperar otra de las producciones de 2015. Skip to My Liu, con Phil Davis de apoyo en esta pieza. En escena en el País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información, es Walter Beasley. Los mejores artistas del mundo nos hacen la música para Radio Andalucía Información, para ustedes aquí en el País de los Sueños, y es el caso de este saxo y clarinetista Walter Beasley, profesor de Berklee, por cierto, Berklee College of Music, una de las instituciones de enseñanza musical más prestigiosas del mundo, profesor allí desde hace años, y un hombre que nació en el centro, uno de los lugares que están ubicados en la costa oeste, en los Estados Unidos, allá en California. Phil Davis dando su apoyo, ahora tiempo para Superwoman. Where you when I need you. ¿Dónde estabas, Supermujer, cuando yo te necesité? El piano, el rey de los instrumentos, sonando muy bien junto a Bob Baldwin y otra producción de 2015. Thank you. But tomorrow will reflect love's past. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Where were you, my baby? Magnífico sonido desde Nueva York, Bob Baldwin, una estrella que nacía en 1960 en Mount Vernon y que ha publicado en solitario también un buen número de discos. Superwoman, Supermujer, ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? Closer to you, más cerca de ti. La próxima estrella en el país de los sueños es Cassandra Wilson. Esta es su música. Closer to you, a little bit closer to you. Sarah Wilson, que empezó muy joven, con solo 9 años, tocando la guitarra. Un año en New Orleans, antes de marcharse a Nueva York, allá por 1982, empezó a ser muy famosa en los 90, fundamentalmente una mujer que ya tiene más de 60 años. Arrancaba su carrera con las enseñanzas y con las influencias de compartir escenario y estudio con Dave Holland, Abby Lincoln o incluso Steve Coleman. Todo un baluarte del jazz. Terry Lyne Carrington. Imagine this. Imagina esto. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Reminisce on sweeter days. Let's take a walk down memory lane. When our hearts sang poems of new love, it was so easy to laugh. Feels like yesterday. When our eyes met, and in a second we knew the dance, the song, the history too. We fell in love, so easy to do. When young and hopeful, for a love that's true. Lovers, not a care in the world. With time on our side, I recall with tenderness our glance, our touch, our kiss, a stolen moment with each smile. Our thoughts were one, our dreams were shared. Lovely was the love we made, never dreaming the romance would fade. We held on to every word, spoken with earnestness. Now things have changed. Can we still the magic of the night? Fan the flame that once burned bright. And if we dare go back again, our finest years are still ahead. Remember the promises made. Precious then and precious now. Trabajo bellísimo. Nancy Wilson, una mujer que nació en 1937, que ha utilizado diferentes estilos para desarrollar su actividad: el jazz, el rhythm and blues, el soul, el pop incluso. Además, acompañado o acompañando a figuras de primerísimo nivel. Ahí están el saxo Cannonball Adderley, el pianista George Shearin. Maravillosas colaboraciones. En giras, un estudio, ha aparecido en escenarios y en discos, en producciones discográficas de Sarah Vaughan, Ruth Brown o Nat King Cole, entre muchísimos otros. Nancy Wilson desde los 15 años. Una mujer deliciosa. Queremos cuidar a nuestros oyentes. Clásicos, grandes voces, nuevos trabajos y temas que forman parte de nuestras vidas, que han aparecido tarde o temprano en el país de los sueños y que de vez en cuando vamos recuperando. Esta es otra historia muy diferente. Estamos ante la música de Phil Denny. The First Time. La primera vez. You leave, I'm going crazy. 'Cause time after time, nothing has changed. It still feels brand new. When I get close to you, no greater feeling than the one I'm feeling. No deeper meaning to me. Son cosas de Confidence Killian. The First Time, la primera vez. Estamos escuchando a un saxofonista norteamericano. Phil Denny es su nombre. Upswing, producción de 2015, que por cierto está disponible a través de internet si la quieren conseguir, pues firmada por el mismo Phil Denny, con un precio de unos $15 aproximadamente. Hay más. Escuchen lo próximo. Jeff Lorber desde Filadelfia, un músico que empezó hace muchísimos años en la banda Jeff Lorber Fusion. Jeff Lorber recuperando esa vieja denominación y publicando discos muchos años después. Es el caso de este producto 2015. Adonis, como decimos lo que estamos escuchando. Jeff Lorber desde Filadelfia, un músico que nació en el 52 y cuya aventura en la música empezaba con esa denominación Jeff Lorber Fusion allá por 1977. Su primer disco en solitario llegó en el 82, un sueño que concluía, pero que en realidad fue un paréntesis, denominación que ha ido conservando, recordando y recuperando en discos como este que estamos escuchando de 2015. Jeff Lorber y su música desde el corazón de América. Esto es música. Seguimos en Filadelfia con otra banda. Los clásicos Pieces of a Dream, trozos de un sueño. Estamos ante Things Are Looking Up. Radio Andalucía, información, tiempo, el país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado, que les habla, es un placer. Thank you. El país de los sueños. La música ahora es cosa de Brian Bromberg y una versión que hizo hace algún tiempo en torno al clásico The Earth, Wind and Fire, September. Concluyendo ahora en el País de los Sueños, desde Radio Andalucía Información, desde RAI son Down to the Bone. Música para la tranquilidad.